a todos los que fueron conmigo caminando, compañeros del cielo y de la tierra, a todos los que quise, a los que quiero aún, lejanos y perdidos. A ustedes, compañeros, estas limpias palabras. Les escribo en el tiempo, los nombro en la vorágine que lleva esparcidos los sueños y esperanzas que un día fueron nuestros. Y no estoy solo, amigos. Tantos rostros y manos me acompañan. Por vosotros, por esa luz tan bella que tuvimos, hoy levanto mi vaso de vino colorado, el corazón del cual no me avergüenzo, crecido entre sus anchas soledades. Amigos, como Miguel diría, compañeros del alma, compañeros. Y puedo entonces estrellar el vaso, exonerar al día de viejas pesadumbres, escribir en el viento la esperanza. Pero después, amigos, yo sé que me veréis llorando porque el jacarandá de la esquina ha muerto en un delirio de indecisos pétalos, porque quedóse en cueros mi entusiasmo y en aguas de borraja la alegría. Ahora vivamos y cantemos. El tiempo del amor arde en la tierra y está la vida en torno nuestro, apremiando, exigiendo lo poco que nos queda o que tenemos. Porque hay muchas botellas a las cuales hay que quitar las viejas telarañas para que el vino sea maduro como un sol al mediodía. Amigos, mis amigos, les escribo en la pena, les escribo en el tiempo, y no estoy solo.